dieron alas, volará, volará, volará. La guarida que hay en mi alma dejará, dejará, dejará. Poquito a poco te has alejado, como la lluvia huye al verano. Poquito a poco muere un cariño, sin yo saber cuál es el motivo. Poquito a poco te has alejado, como agua limpia entre mis manos. Poquito a poco te has alejado, como agua limpia entre mis manos. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Contigo, contigo, contigo el amor se va. En alas de olvido otro nido posará. Contigo, mi amor, contigo, contigo el amor se va. En alas de olvido otro nido posará. De tus amores me quedó, me quedó, me quedó. Y con tu ausencia se han esparcido muy suavemente en la lejanía. Solo, solito me quedo solo cuando siento que más te quería. Poquito a poco te has alejado, como la lluvia huye al verano. Poquito a poco te has alejado, como agua limpia entre mis manos. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.